pero vamos hasta el centro ocupacional Lanche, porque hoy celebran la jornada de puertas abiertas desde las 10:30 de esta mañana. Ya pueden ustedes realizar una visita, si lo desean, ver cómo funcionan. Ahí les van a atender muy bien. Vamos a hablar con Marian Olabarrieta, que es pedagoga del centro. ¿Qué tal, Marian? Buenos días. Bueno, pues cuéntanos un poco así para la gente que a lo mejor no conoce la asistencia, o qué es lo que hace, o cómo funcionáis el centro ocupacional Lanche, que depende de la Diputación Foral de Álava, por cierto. Efectivamente, es un servicio social, es un centro ocupacional, al igual que hay otros 8 a lo largo de la provincia, donde atendemos a personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años. Vienen aquí en horario de 9 a 5 y, bueno, pues hacemos todo tipo de actividades, desde la actividad laboral o prelaboral y actividades de ajuste personal y social, y lo que pretendemos es mejorar la calidad de vida de nuestras personas usuarias. ¿A cuántas personas atendéis? Pues actualmente atendemos a alrededor de 45 personas. De entre esas edades que comen de mayores de edad, de entre... Sí, todos son mayores ahora mismo de 20 años. Uh-huh. Tenemos gente de 50, gente de 55, pero la edad mínima son unos 20 años. Y estas personas están atendidas pues por personal, por pedagogos como tú, monitores. El personal de atención directa son 8 monitores que están con ellos a jornada completa, y luego somos un equipo técnico que pertenecemos también al resto de centros ocupacionales, que lo componemos una psicóloga, una trabajadora social y una pedagoga. Es decir, que las personas están ocupadas haciendo algún tipo de trabajo que luego les resulta útil, ¿no?, de alguna manera. Ajá. Para... uno de los objetivos del centro ocupacional es intentar preparar a la gente para un posible acceso a un trabajo. Entonces, nosotros tenemos trabajos habituales de algunas empresas, tenemos trabajos que nos sirve el Centro Especial de Empleo, y bueno, el objetivo es que ellos aprendan a trabajar y que tengan una conducta laboral adecuada para poder acceder a un puesto de empleo, o para que lo que hacen aquí sea una cosa como se haría en cualquier empresa. Vamos, que pueda ser una persona, preparada para ser útil y poder desarrollar un trabajo dentro de la sociedad, ¿no?, de las empresas. Mejorar así su calidad de vida y que se sienta una persona útil dentro de la sociedad. Bueno, pues al igual que el año pasado, que resultó muy muy bien, pues de nuevo jornada de puertas abiertas, supongo que para que el público, los vecinos y vecinas de Llodio, los alrededores que quieran acercarse, se acerquen y vean cómo funcionáis, ¿verdad? Eso es, la idea es que la gente sepa lo que es esto, quiénes estamos, lo que hacemos, y que esto está abierto para todos, que nos relacionamos como se relaciona todo el mundo con las tiendas de alrededor, que vamos a la biblioteca, que vamos al polideportivo, que conocemos a la gente que viene aquí todos los días, que se rodea con nosotros, y bueno, la idea es que nos conozcan a nosotros también. Bueno, el Centro Ocupacional Lanche, que depende del Instituto Foral de Bienestar Social, está situado en La Tiorro. Para que se sitúen ustedes, bueno, yo digo ya seguramente que casi todo el mundo sabe dónde está, pero por si quieren, si vienen desde fuera, pues para que se ubiquen, ¿no? Donde están las escuelas de La Tiorro es seguir hacia el cementerio, y ahí está el centro ocupacional. El principio del edificio es el pabellón de empleo especial, y más al fondo está el centro ocupacional. Bueno, el horario de visita, ya hemos dicho que ha comenzado a las 10:30, tenéis horario partido hasta la 1 y luego desde las 3 hasta las 4:30. Eso, la idea es que los familiares de las personas usuarias o la gente del pueblo que quiera venir no tenga problemas, entonces o puede venir a la mañana o puede venir a la tarde. Los actos que se van a realizar son más o menos los mismos, excepto que por la mañana vamos a hacer una presentación sobre una carta de derechos y deberes que se ha creado aquí para las personas usuarias y para el personal, y queremos darlo a conocer. Y eso por la tarde no lo podemos hacer porque el tiempo no nos lo permite. Claro. Bueno, pues nada, que os deseamos una buena jornada, y a ustedes invitarles a que les visiten, que para eso hacen precisamente esa jornada de puertas abiertas, para que los ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas de Llodio y alrededores, pues les visiten y vean cómo funciona este centro ocupacional para personas que necesitan de este tipo de servicios. Marian Olabarrieta, pedagoga, muchísimas gracias por atendernos, que paséis buen día. Muy bien, es que ricasco. Agur. Venga, agur.